11:43 minutos. Vamos a aprovechar estos últimos instantes, antes de llegar a las 12 del mediodía, para anticiparles una cita que va a llegar este próximo fin de semana en nuestra localidad. Se trata del segundo concierto de jazz Ciudad de Ubrique, este próximo sábado en concreto, a partir de las 9 de la noche. Un concierto protagonizado por Tito Alcedo y Nono García, que van a presentar su último disco, su nuevo disco, Titonete. Es una iniciativa que llega a través del colectivo de la asociación Cineando en Ubrique. Así que vamos a, como decimos, a ofrecerles algunos detalles al respecto, y enseguida además vamos a intentar conversar con los propios protagonistas de ese concierto de jazz. Antes vamos a conversar con, en representación de Cineando, como decimos, tanto Antonio Gutiérrez, integrante de este colectivo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Como Pepe Ortega, que podemos decir es asesor musical, colaborador de Cineando, desde luego, desde siempre. Echando una manita a ellos, que creo que se lo merecen. La gente para el colectivo que va dirigido este concierto, que son Vamos Juntos. Pues Pepe. Y gracias a Cineando, que pide mi colaboración, y aquí me tienen. Pepe Ortega, como decimos, que siempre que se lo pide Cineando, colaborando con ellos. Y como bien decía Pepe, además una iniciativa solidaria. Comenzamos por ahí, si os parece, porque lo que se recaude va a ir dirigido a la asociación Vamos Juntos, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes que el año pasado fue el primer año, hicimos este jazz, que nos gusta mucho el jazz. No solamente Cineando es una sección cultural, pero dentro del cine, sino que muchas veces nos salimos de ese ámbito y nos vamos a otro como este de la música. Pues tenemos ilusión porque es un conjunto que ya muchos años juntos, ya son mayorcitos, yo llevo ya sus 59 años, pero llevan desde 18 años juntos, recorriendo Europa, Hispanoamérica con su guitarra. Tiene un estilo propio creado que entusiasma y que ilusiona a la persona. Estamos ilusionados y esperemos que el pueblo Ubrique pues lo agradezca, pues habiendo la mayor asistencia posible, porque claro, lo hacemos con todo el cariño y todo el amor del mundo. Queremos que esto se repercuta en la asistencia. Y el año pasado pues fue una chica de los Estados Unidos, era de neoyorquina, y vino con un guitarrista que estaba preparado para las notas del jazz, y fue impresionante. Y este año el segundo. Queremos que esto sea un concurso en colaboración con el Ayuntamiento, que la verdad estamos muy contentos con la Asociación Cultural del Ayuntamiento de Ubrique, porque nos apoya al máximo. Y estamos públicamente, tenemos que hacerlo saber, de que Cineando está muy agradecido de la Asociación Cultural, de la Delegación Cultural del Ayuntamiento. Gracias a ellos, que han financiado este espectáculo, pues se puede realizar. Y ellos siempre están ahí apoyándonos y abriendo camino. Y tenemos una gran visión, y que esto sea un concurso bastante importante, donde no solamente esté un grupo, sino como lo hacen Vejer, dos o tres. Entonces sería un espectáculo grandísimo, y queremos que sea el año que viene, sea el otro, podamos conseguirlo, hacer un espectáculo más grandioso, de más participación de artistas, ¿no? El año pasado, que si no me equivoco, fue la neoyorquina Teresa Ascoli. Exactamente. Y el español Juan Carlos Blanco. Exactamente. Se le quiere dar continuidad, por tanto, a esta iniciativa. Y en ese sentido, supongo que Pepe juega una importante baza, ya traído por aquí a cineastas, por ejemplo, como Gonzalo García Pelayo, Jorge Martínez también, de Ilegales, por ejemplo. El que ha dado ese empuje a nosotros. Ahora estoy ahí hablando con Fernando Merino. Anda, mira. Que ha hecho tres películas que se llaman Mil y una boda. Ah. Ahora no me acuerdo del título. Y también te lo propone. Es interesante, son tres películas. Pues es una cosa que agradece mucho. No, es bueno de que en este pueblo, si algo hay, es una base cultural magnífica, ¿eh? Todos los días, bueno, los fines de semana principalmente, hay muchísimas cosas que ver, ¿no? Muchísimas cosas que escuchar. Este mismo fin de semana hay varias cosas. Y eso hace mucho del pueblo de Ubrique, ¿eh? Tiene un nivel cultural maravilloso, magnífico. Y después la gente asiste cuando puede, claro que sí. Está muy bien. Pues vamos a quedarnos con los propios artistas. Vamos a contactar con ellos enseguida. Pero antes, Pepe, ¿qué nos puedes comentar de ellos, de Tito Alcedo y de Nono García? De Tito Alcedo y de Nono García, pues, ¿qué te puedo comentar? Los conozco ya hace 50 años, puede ser que los conozca. Y siempre me gustó la forma de tocar y la forma de concebir la música y lo que y más nuestras raíces. Ellos son gente interesante. Incluso, no sé si lo pone en el currículum, Tito Alcedo tuvo una gira con Larry Coryell. Cuando iba a Paco de Lucía, Larry Coryell, toda la troupe que se juntó, pues uno de los guitarristas llamó a Tito para hacer una gira. Hicieron una gira casi mundial, vamos, o principalmente por España, no recuerdo bien, no sé si lo pondrá ahí. Y Nono, pues, lo tenía un poco perdido de vista porque se fue a Europa a vivir, a Bruselas concretamente. Y coincidió que yo tenía un concierto allí en Bruselas con un artista que trabajaba con él, bueno, Paco, y vino él al concierto. Entonces, a raíz de ahí, pues, surgió una amistad, estoy hablando del 90 por ahí, y ya nos presentamos, ya sabía yo quién era él, y él me conocía, y a partir de ahí, pues, no hemos perdido el contacto. Él se ha venido a vivir a Sevilla ahora, y han hecho este disco magnífico. El trío Chano, Tito y Nono son prácticamente, eso es una camá que hay de aquí de la provincia de Cádiz, porque son de, creo que son los dos de Barbate, pero es cierto que, bueno, son conocidos a nivel internacional, ¿no? Sí, son muy conocidos. Él fue número uno en Europa con Dique Sí, me parece que se llamaba el grupo, me parece que era Dique Sí, fueron número uno, que fue cuando yo lo conocí, estaba en pleno éxito del grupo, que el grupo no era español, eran de Bruselas o no sé de qué país era, pero fueron número uno y decían Dique Sí por la frase. Además han colaborado bueno, pues con cantantes como Carlos Cano, Javier Ruibal, Vaya con Dios, Chano Domínguez, Vaya con Dios, era el grupo. El grupo. Martirio, Jorge Pardo, entre otros, ¿no? Así que vamos, que tienen un currículum. Claro, un currículum, y además son ellos, son grandes, además seguro que nos van a hacer sentirnos un poquito mejor y unirnos a, vamos a disfrutar de tener allí a vamos juntos con ellos. Ellos van a forzar esa máquina para que todos nos sintamos un poquito mejor. Estamos hablando de un concierto de jazz, pero su música, ¿cómo la calificaría? ¿Sería más bien fusión? Ellos son jazzistas. Lo que pasa es que el flamenco no lo han descubierto, lo traían en las venas, entonces han sabido mezclarlo y fusionarlo, como lo ha hecho Chano Domínguez, que Chano Domínguez es el que ha despuntado, por decirlo de alguna manera, y está a nivel mundial. Ayer tocó en Nueva York, en un sitio con un músico importante, y siempre está, porque él vive en América ahora, Pues vamos a conversar con, me dicen, Nono García. Teníamos por aquí también la posibilidad de, o lo hemos intentado al menos, de hablar con Tito Alcedo, pero en este momento no es posible la comunicación. Pero sí, Nono está al otro lado del hilo telefónico. Nono García, bienvenido, buenos días. Nono, perdona, soy Tito Alcedo. Tito, ¿qué tal? Bueno, pues me habían indicado mal desde el control entonces. Tito, bienvenido igualmente. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues Tito, por aquí nos acompañan tanto Antonio Gutiérrez, integrante de la Asociación Cineando, como Pepe Ortega, a quien creo que conoces desde hace algunos años, ¿no? Sí, algunos añitos. Desde ayer. Saludos, amigo. Igualmente. Bueno, pues Tito, que coméntanos, ¿qué tenéis preparado para la jornada del sábado? Creo que estáis de gira, de hecho, de presentación del disco, que si no me equivoco es la primera grabación con Nono García, a pesar de que lleváis años, décadas, toda la vida juntos, ¿no? Sí, bueno, eso no es exactamente así, porque él sí ha colaborado en algún disco mío y yo he colaborado en algunos discos suyos también, y hemos colaborado con otra gente, por ejemplo con Chano también, en algún disco con Chano, en el mismo disco, en uno que se llama Hecho a Mano, también habíamos colaborado también, no yo. Lo que pasa es que como nunca habíamos sacado un trabajo así conjunto, y era la hora de hacerlo, porque hemos hecho un recopilatorio de muchos temas que llevan años viviendo con nosotros, y ya lo hemos grabado y lo hemos plasmado aquí en este disco, que se llama Titonete, por cierto, que es una... El nombre Titonete fue un tema que está además en este disco, que lo hemos incluido. Es un tema que escribió Antonio Toledo, guitarrista de San Fernando, que acompañó muchos años a Javier Ruibal también. Y entonces nos veíamos mucho en aquella época, estoy hablando de hace muchos años, que íbamos a San Fernando a verlo y echábamos rato ahí en la casa tocando. Entonces él nos escribió este tema a nosotros, que ya nosotros teníamos nuestro dúo y eso. Entonces en homenaje a ese tema y a ese, le hemos titulado Titonete, que es un Titonete. Entonces, bueno, pues nada, que el disco se llama Titonete y ya os digo, es un recopilatorio de mucho de 10 temas que... ¿Hola? Sí. Pensaba que no lo oía. Pues eso, que ustedes pueden adquirir en el hall, instalador de hall del teatro, después de instalador de hall del teatro, como decía Lelutier. Sí, creo que además el disco ha salido hace muy poco, a principios de año, si no me equivoco, ¿no? Sí, hace un par de meses. Y esta ahí, de hecho, decía, este concierto que va a llegar dentro de lo que es la propia gira. Veía, ¿no? Últimamente habéis estado por diferentes puntos de la provincia, pero también de Málaga, etcétera, ¿no? Sí, hemos estado por Málaga, pero bueno, de momento hemos arrancado por aquí, pero tenemos miras de salir y de salir a Bélgica, Alemania, etcétera. De momento estamos por aquí tocando en la provincia, tenemos algunos conciertos y ya te digo, tenemos algunas cosas pendientes. Así que nosotros encantados además de ir a Ubrique, porque hace muchísimo tiempo estuvimos, él y yo no sé en qué año, pero tocamos ahí en un teatro. Y recuerdo que había otro dúo también de Sevilla, que nos hicimos muy amigos con ellos. Me dice Pepe Ortega por aquí, me está indicando que... En el Cine Capitol, así que... Exactamente. Así que hace ya unos años, ¿eh? Eso hace un puñado de años, porque yo recuerdo que ya había hecho algún programa ya entre amigos, que el primero lo hice en el 83, me parece. Tiene que hacer unos 30 años mínimo. Y sí, después fue en el 85 que hice una... Sí, bueno... Sí, probablemente haga eso, sí, pero recuerdo ese día muy, muy, muy bien, lo tengo en el recuerdo, esa tarde, esa tarde-noche. Pues ahí tenemos que Tito, bueno, habrá estado, ¿no?, en muchísimos sitios y recuerda su visita a Ubrique, claro. Como decimos, Tito y yo, ¿no?, que sois de Barbate, de aquí de la provincia, pero la verdad es que después de décadas y décadas, bueno, pues actuando, ofreciendo vuestra música... Bueno, pues habéis colaborado con artistas de gran renombre y habéis ganado a pulso, bueno, pues esa fama también a nivel internacional. Sí, bueno, no, en su caso, que vivió en Bruselas muchos años y bueno, por suerte uno de las de tocar con gente muy bueno. Yo en mi caso hicimos un proyecto también de disco y de gira que se llamó Palabra de Guitarra, donde estaban Larry Cor y el Tomatito, Virelli Lagren. Fuéramos 16 guitarristas, creo, 15 o 16. Y estuvimos girando también por aquí, por España, en Portugal, en Canarias, bueno, en fin, sí. Con Philippe Catherine también hemos tocado, un guitarrista belga de mucho nombre. Con, no sé, es que... Tanta gente ya que ha pasado por aquí o hemos pasado de hecho creo que hay creo que muchas bandas habéis colaborado, ¿no?, con la música de muchas bandas sonoras de cine, de teatro, de televisión, ¿no? Sí, bueno, yo he hecho algunas incursiones ahí en alguna banda sonora de y ahora tenía una pendiente, pero no voy a decir nada porque está como todo muy parado y no voy a tocar madera. Pero sí, y bueno, también ha hecho alguna cosita, Cubi Chocolate, sí, ha hecho algunas cosas de película y eso. Bueno, aquí nos vamos bandeando un poquito, vamos componiendo como componemos cosas, pues entonces, bueno, pues ahí entramos de cabeza. Y bueno, pues también la música que se hace, la música que hacen los músicos de aquí, pues tienen cierto sello de personalidad, ¿no? O sea que... Los músicos de Cádiz, digamos, tienen bastante que decir en la creación, ¿no? Porque aquí ya sabemos que en Cádiz se pega una patada y salen tres cantando, dos tocando y bueno, bailando, por decir algo, ¿no? Y si no, el carnaval está ahí, vamos, que una vez al año todo el mundo sabe cantar, y todo el mundo sabe afinar, y todo el mundo sabe hacer voces, y todo el mundo, en fin, es una cosa que pasa aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero piropear a los músicos de Cádiz, que es una tierra privilegiada en ese sentido. Tito, que sabrá, ¿no? Imagino que te han comentado además que el concierto del próximo sábado, bueno, pues, sí. Bueno, pues va a dar la recaudación para un colectivo. Además, vamos colectivo, juntos, vamos un colectivo. Juntos. Y bueno, pues una jornada en la que os vais a centrar, por tanto, ¿no? En lo que es la presentación de ese nuevo disco, ¿no? Sí. Lo estamos haciendo porque a veces, bueno, pues se hace también, se incluyen algunos otros. Pero en este caso nosotros estamos haciendo el orden del disco, uh-huh. Aunque después, bueno, siempre puede haber algún regalito o algo, ¿no? Algún tema extra. Pero sí, nos centramos bastante, casi al 99% en el disco. Uh-huh. Que ya te digo, es un recopilatorio desde temas de Django Reinhardt. Hay dos temas originales. Hay un tema del maestro. Es un homenaje a nuestros maestros. En realidad, ¿no? O sea, de todos los temas que hemos podido incluir aquí, hemos pensado en todos los que nos han enseñado a lo largo de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces hay un tema de Félix Santo, que es un profesor de Madrid, que es un crack y tiene una academia con miles de alumnos, todo el mundo se lo rifa a Félix Santo, es una maravilla de persona, de guitarrista y de compositor. Y hemos incluido también, hemos hecho un tema suyo que se llama Girona, hemos incluido un estándar que se llama Child is Born, hemos hecho un tema de Keith Jarrett, que también gran maestrazo, pianista. Hemos incluido un tema de Paco Alba, uh-huh. Vaporcito, una versión que habíamos hecho ya en el disco de Alfonso Gamasa, y la hemos incluido también. Otro tema de un maestro que tuvo nono en Bruselas, un muchacho italiano que murió. Bueno, otro a Antonio Toledo, que también fue gran referente para nosotros en Cádiz, y otro tema de Django, porque son 10 temas el disco. ¿Cómo marcha, por cierto, bueno, por el momento? Bien, vamos ahí, vamos vendiendo discos y vamos tocando, es lo que queremos. De hecho, ya decimos, ¿no?, que estamos en el arranque, como quien dice, con tan solo unos meses, ¿no? Sí, ahora mismo estamos arrancando un poco, porque queremos situarnos y movernos un poquito. Ya estamos ya de la silla, ya nos duele un poquito la pierna de estar sentado aquí. De las grabaciones hay que pasar ya, sí, ¿no? Sí, exactamente, hay que pasar ya al escenario. A dar un poquito de ruido, hacer un poquito de ruido. Pues ya lo saben, este sábado con Tito Alcedo, con Nono García, es el segundo concierto de jazz, Ciudad de Ubrique. Pepe, no sé si algo que comentarle. Tito, que ha hablado de lo que es su currículum y del de... Claro, pues, pero de forma muy modesta, ¿qué podrías destacar, Pepe, tú de ellos? Nada que podría destacar, que tenemos un fenómeno de la guitarra y del arte en la tierra. Y lógicamente hay que apoyarle. Tito es grande. Pues seguro que va a estar hasta arriba el Instituto Francisco Fatou, donde va a tener lugar. Antonio, no sé si hay algo más que apuntar antes de finalizar. Tito está en antena. Sí, nos está escuchando. Tito, soy Antonio, el presidente de Cine Club, organizador de este evento. Yo que no creo que te he escuchado por primera vez en mi vida, creo que no estoy equivocado, en Zara de los Atunes el año pasado. ¿Puede ser en una playa? Sí, puede ser, claro que sí. Exactamente, y me fascinó la música tuya con tu compañero, no sé en aquel momento quién era, pero yo estaba en la playa, me gusta la música, y empezaste a cantar, y yo te escuchaba, y a mí me emocionaste, o sea que llega momento en que tu música transmite cosas que es la sensibilidad de las personas. Te felicito por ello, y sí, aquí en este pueblo de Ubrique, que tenemos muchas ganas, que algunos te conocen y otros no te conocen. Así que te esperamos con los brazos abiertos y esperemos que nos deis una noche recordatoria para toda la vida. Que sea así, ¿no? A ver si lo pasamos bien, que seguramente. Muy bien. Así será. Seguro que sí, que será así. Tito Alcedo, muchísimas gracias por habernos acompañado. y por supuesto bienvenido a nuestra localidad en el regreso, de hecho, a Ubrique, claro, después de varias décadas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Venga, buenas tardes. Chao. Las palabras, como decimos, de Tito Alcedo. Vamos a agradecer también a Pepe Ortega que nos haya acompañado. Y bueno, pues seguiremos hablando seguro de más iniciativas junto a Cineando. Antonio Gutiérrez también, muchísimas gracias. Tenemos el tintero muchísimas cosas, te va a asombrar, ¿eh? No, pues, porque somos tan ambiciosos, no sé si alguna vez metemos la pata, pero no nos refugiamos solamente en el cine, ¿no? En el cine hay gente tan especialista, tan amante del cine, que ellos lo elaboran todo, lo hacen todo, ya tienen programado las películas que van a hacer dentro de un año, o sea que esto va siempre muy adelantado, llevamos 7 años. Y claro, a mí me da libertad para buscarme otros, a la espalda del Cineando, de buscarme otras cosas dentro del cine, ¿no? Así que hay en el tintero cosas muy bonitas que se van a hacer y que el pueblo de Ubrique la va a ver. Pues lo iremos contando, por supuesto. Exactamente. Lo dicho, Antonio, gracias como siempre. Gracias, Pepe. Gracias a todos.